9 y 35, voy a decir 8, pero no, 9 y 35, sí. Bueno, habrá demoras, como decíamos, y cancelaciones en los vuelos, que ya están ocurriendo, por supuesto, desde las 7 de la mañana, porque están en asamblea los trabajadores. A las 9 horas, decíamos, en la legislatura intentarán llevar adelante, ¿no?, darle dictamen al proyecto nefasto de la UNICABA. Espero que haya mucha concentración ahí, porque la verdad que es muy, muy importante. Bueno, el 22 hay paro. A las 11 horas ATE va a hacer una movilización a Alem 650. Y la concentración es en Alem y Corrientes. Esto es en un rato nada más. Así que, bueno, ATE se va a estar movilizando. Paro de SUTEBA anunciado para el martes 20, el martes de la semana próxima. Y el miércoles, en la provincia de Buenos Aires, es esto, va a haber una jornada de protesta con diferentes actividades. Bueno, y ADEMIS en Ciudad de Buenos Aires el 22. Me parece así que tenemos que pedir asueto varios días, sí, para, sí, poder estar en todos en los todos, lugares. En todos. El 21, 22, sí, tenemos que estar en la calle. Claro, sí, sí, tal sí, cual. Sí, sí. Como base, pero aparte para todos los demás días. Organicémonos. Sí, sí. Bueno, y en la calle yo estoy desde muy temprano, antes de venir acá, porque saco a mi perrita Lola. Que cierto. A veces la quiero y a veces. Y a veces la tumba su perrita. A veces me tira al piso, claro, por la calle, quedo flameando ahí. ¿Qué va a ser? Pero bueno, sobre perros y gatos también estuvimos hablando también en este programa. Puedo hablar de mis gatitos también. Sí, también, por supuesto. Hoy les preparé una mini columnita sobre dolor. Dolor, pero es un dolor crónico, el dolor que no. El dolor de la despedida de este programa y de la columna de Jimena Mangas. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Bien. Se escucha allí la cortina con la que te estamos recibiendo. Ah, sí, me voy a poner a llorar. Sí, sí, es una despedida eterna. Estamos como los chalchaleros. No, siempre, yo digo que siempre todas las despedidas son las bienvenidas a otra cosa. Claro, por supuesto. Claro. Hay que tomarlo así, porque si no, uno si no se queda mucho en la despedida y no arranca. La verdad que, bueno, hablando un poco de la despedida y del bienestar animal, la pasé muy, muy bien haciendo las columnas, así que muchísimas gracias por todas sus preguntas. Que siempre las preguntas nos hacen aprender cosas nuevas a todos, ¿no? Seguro. A quienes le hacen la pregunta porque tiene que pensar o buscar, y quien recibe la respuesta porque aprende algo nuevo siempre. Nosotros también muy agradecidos. Muchas gracias. A todo y lo también que porque al que se le ocurre una pregunta que al otro no se le había ocurrido, también puede escuchar, sí, ¿no?, claro, las respuestas para las preguntas de los otros. Uh-huh. Así que, bueno, ¿en qué andamos? Y andamos bien, yo tengo la perra con pulgas, por ejemplo, te juro. Bueno, son cosas como típicas. En mi vida tuvo pulgas. De este verano que empieza a asomar, ¿no? Ah, claro. Bueno, sí. Así que hablando de esto, sí, hablando de enfermedades, que yo recién te escuchaba que vos decías que sacabas a pasear a la perra, o a veces, sí, como decimos nosotros, como que el perro te saca a pasear, ¿no? Bueno, sí, es mi caso muchas veces. Algo así. Como yo, para despedirme, me gustaría hablar un poquito de cómo tratamos a los animales, que también fue un tema que abordé en el primer congreso de este año que hubo en la Facultad de Derecho, que es sobre especismo, ¿no? Sobre las conductas que tenemos sobre otros seres que consideramos inferiores y que los marginamos o los tratamos de otra manera, porque nosotros consideramos, tenemos una visión muy antropocéntrica, ¿no? Y pensamos que los humanos somos los únicos merecedores de, o sí, los únicos que pensamos, los únicos que razonamos, los únicos que tomamos decisiones. Y ya, por suerte, hace casi más de 10, 15 años la ciencia tiene muchísima evidencia que no somos los únicos que pensamos, no somos los únicos que tenemos sentimientos, y sobre todo no somos los únicos que tenemos intereses propios o ganas de, ¿no? Otros, uh-huh, animales también que tienen ganas y motivaciones propias, tienen sentimientos, entonces debemos considerar muchísimo cómo los tratamos, porque obviamente que un individuo que sufre debe ser tratado de manera de no generarle ese sufrimiento, ¿verdad? Claro. Y nosotros estamos muy acostumbrados a decir que, bueno, si no está enfermo, no sufre. Pero hay otras cosas, porque yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes hoy está enfermo de alguna enfermedad aguda? ¿Tiene alguno hoy? No. Yo no. No, los que estamos acá no. Sanitos por ahí. Bien. A media, bueno. Y eso es como... Estamos tocando madera, espera un cachito. No, no, pero yo digo ahora, ¿vale? Sí, no estamos... No por tirar nada. No. Pero digo, si ustedes hoy están sanos, no tuvieron que ir al médico, ¿eso es condición suficiente y necesaria para decir que están felices? No, claro. Claro que no. No, colabora, por supuesto, con una persona que tiene fiebre, por ejemplo, o que le pasó algo, tuvo un accidente, más bien que no va a estar feliz porque está dolorido, ¿sí? Uh-huh. Pero no es algo suficiente para ser feliz. Y con los animales pasa lo mismo. Debemos desterrar un poco y educar para que esa idea que tenemos de, bueno, si yo ya lo llevé al veterinario, lo vacuné, hablando de perros y gatos, ¿no?, que son los que las personas generalmente tienen en sus casas, lo vacuné, lo llevé al veterinario y me dijo que lo revisó y estaba bien, ya está. Y no, pero falta toda una parte importantísima que es la vida emocional. Claro. Porque estábamos diciendo recién que los animales tienen motivaciones y por supuesto que si tienen motivaciones y tienen intereses, van a querer o se van a tirar para buscar más vivencias positivas que negativas. Y ahora, ¿cuáles son las vivencias positivas que puede tener un gato o un perro? ¿Cómo hago yo en mi casa para tratarlo de alguna manera de que yo sepa que puede ser feliz, por decirlo, ¿no? Feliz es una palabra muy amplia, pero para poder entendernos con algo. Uh-huh. Propiciar un ambiente para que el animal haga las conductas de perro y de gato, ¿sí? Generalmente nosotros a veces tenemos muchos trabajos, estamos a full con todo, seguramente no todos estén viviendo un momento agradable por la situación económica, ¿verdad? Bueno, esas cosas impactan muchísimo en la vida de los humanos y también repercuten en la vida de los animales. Entonces, básicamente, yo les quería contar, aunque sea dos conductas, que debemos vigilar que los animales la hagan, porque así yo sé que mi animal está feliz. Y si está feliz, también repercute en su salud, porque cuando uno está feliz, seguro, siempre repercute en la salud. Cuando uno está triste, está estresado, está nervioso, eso también impacta en la salud. Y un animal que no tenga la posibilidad de ser tratado adecuadamente es más vulnerable a enfermarse. Y eso hay que saberlo, porque eso hay evidencia científica. Entonces, yo tengo un animal que está triste, que está aburrido, que está deprimido porque no puede hacer nada de sus conductas, y tengo que saber que tiene más oportunidad de enfermarse, ¿sí? Y cuando un animal tiene más oportunidad de enfermarse, yo también tengo más oportunidad de enfermarme, porque hay toda una gama de enfermedades que se llaman zoonóticas, que las transmite el animal hacia el humano. Uh-huh. Entonces, fíjense cómo se hace un círculo en el cual el bienestar del animal termina afectando el bienestar humano. Claro. Y no solamente por eso, que también hemos dicho a lo largo de las columnas que un animal que está deprimido o un animal que está ansioso porque no es respetado, porque se siente frustrado, angustiado, es más tendiente a agredir. Claro. Ayer justo hablábamos una nena que me hizo una pregunta de por qué su gato no era bueno como todos los demás. A mí me pareció interesantísima la pregunta, porque los chicos siempre tienen esas preguntas que uno se queda como un rato congelado, claro, y dice, ups, ¿no? ¿Por qué su gato no era bueno como todos los demás? Y eso a mí me sacó dos cosas bastante interesantes que me puse a pensar. Digo, tenemos muchas expectativas sobre los animales que viven con nosotros. ¿Por qué tenemos que pensar que el animal, sacando la pregunta de la nena, a mí me disparó, ¿no? Ella es una nena y tal vez necesita más educación con respecto a qué es un gato. Pero ¿por qué les ponemos tantas expectativas a los animales que conviven con nosotros? Seguro, ¿por qué tienen que ser buenos, tienen que ser obedientes, nos tienen que querer, tienen que ser fieles? O sea, simbolizamos un montón de cosas en los animales y los estamos humanizando. Uh-huh. Y esa humanización o esa expectativa que tenemos sobre un animal que tiene que ser así o asá, y no conozco yo verdaderamente cómo debería ser ese animal para estar sano, conductualmente, psicológicamente, hace que el animal esté tratado inadecuadamente, y eso también es una forma de maltrato, ¿sí? No solamente el maltrato que se denuncia, que es físico, ¿sí?, en donde se lastima a un animal, sino que el trato inadecuado, no tratar a un gato como un gato o no tratar a un perro como un perro, también es un tipo de maltrato. Claro. Es una forma de violencia hacia el animal, que muchas veces es inconsciente porque no hay en este país no hay mucha educación sobre qué cosas debería hacer un gato y qué cosas debería hacer un perro, que eso también fue discutido en el Congreso y fue muy interesante porque, por ejemplo, ustedes aman a sus animales, estoy casi segura. Sí. ¿Y qué pasa? Y bueno, y no saben lo que tienen que hacer los animales. Entonces no queda otra que humanizarlos, porque si yo no sé qué tiene que hacer el animal, y bueno, lo trato parecido a como trataría a un humano, ¿verdad? Claro. Y yo así pienso que lo trato bien. Entonces, muchas conductas, y nombramos algunas comunes para que quede claro como ejemplo, pensamos que el animal tiene que estar siempre disponible para que lo acariciemos y lo abracemos. Bueno, hay a veces que no quieren, porque nosotros también tenemos estados de mal humor. A veces también queremos estar solos. O a veces, como los animales no se comunican verbalmente, les duele algo y nosotros no nos damos cuenta. Claro. Entonces, siempre que un animal nos quiere evitar, dejemos que nos evite, ¿sí? Y aprendamos a leer las que algo hablamos la otra vez cuando hablábamos de las fotos que se sacan los niños con los animales o que los padres hacen que se saquen fotos los niños con animales. De obligarlos a, obligarlos a que yo lo levanto a UPA y tiene que estar conmigo, obligarlo a que lo pongo en algún lugar conmigo, a llevarlo a algún lugar que no quiere, ¿sí? Obligarlo a que si el animal, como los perros, que aman oler, o sea, el perro es una nariz con patas, claro, ¿sí? Hay que imaginárselo así. El perro es una nariz con patas y el gato es una nariz con oídos y con uñas, y el resto del cuerpo del gato. Y esas cosas las tienen que usar. Sí. Y generalmente nosotros tendemos a prohibírselo. ¿Por qué? Porque no queremos que el perro huela el árbol porque hay enfermedades. Bueno, las enfermedades se previenen y se curan. Nosotros también estamos expuestos a enfermedades. Compartimos el mate, por ahí nos saludamos con gente que no conocemos, charlamos, vamos en el colectivo, y si no, no podríamos vivir, tendríamos que ir en una burbuja, ¿no? Entonces, dejar al animal que interactúe en el paseo con otros animales, con los árboles, con el pasto, necesita hacer eso, necesita explorar e investigar. Si no está siempre... Nosotros en nuestra casa tenemos un montón de diversiones, ¿no? La tele, la radio, leemos o hablamos con otro. ¿Y el animal qué hace dentro de nuestra casa? Nada, porque la casa es para nosotros, ¿sí? Entonces, interactúa con nosotros, pero también necesita... buscar información en otro lado, ver cosas nuevas, si no la vida es aburridísima, y es aburridísima también para los animales. Claro, y el gato necesita de vez en cuando salir a cazar algo. No estoy diciendo que uno le abra la puerta y diga, bueno, salí a cazar. Sí. Pero muchas veces dijimos que el juego, ¿sí? Con cañitas de pescar, con ositos de peluche o cualquier muñeco, el juego, revolearle cosas para que lo pueda atrapar, es parte de las conductas específicas de especie. Entonces, si bien nosotros no lo dejamos que salga a la calle, propiciamos un ambiente para que el animal haga un poco de ejercicio e imagine de alguna manera que está agarrando algo, ¿sí? Entonces, el juego no hay que tomarlo como algo de si es un gato adulto no lo hace, sino hay que tomarlo como parte de su rutina de animal cazador, porque al fin y al cabo tenemos animales cazadores que no cazan. Claro. Y eso indica un sufrimiento mental para el animal si no hace esas actividades. Jimena, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando un perro es ultra ladrador y vos lo retás como si fuera alguien que te está cantando en el oído? Entonces le decís callate o no grites. Digo, es natural que ladre. Lo que pasa es que cuando el ladrido ya te supera, ¿cuál sería el método para decirle, cómo le decís que no ladre más? Ok, sí, esa es una pregunta buenísima también porque siempre retamos a los animales pensando que nos entienden y no nos entienden nada. No, quiere ladrar porque ve un perro. No hay ningún estudio científico que son las pruebas que nosotros tenemos para ver si existe o no algo que indique que el animal está entendiendo lo que le queremos decir. O sea, los animales no hablan, por lo tanto, no escuchan palabras. sí escuchan tonos de voz. Por lo tanto, sí un animal puede entender que estás enojada o que no estás enojada. Pero no le haces mal, por ejemplo, ladra, ladra, ladra, ladra, cerrando la ventana, diciéndole, bueno, basta, no sé, un tono. Digo, ¿también no afectás en esta cosa conductual de toda ella conducta, o de él? Toda conducta que no es, no tiene nada que ver con el contexto es una conducta patológica, ¿sí? O sea, si hay un gato que está todo el tiempo maullando y uno no encuentra ningún disparador, sí, nada, claro. Lo mismo que el perro, ningún disparador que tenga algo que ver con el ladrido, es una conducta patológica. Claro. Porque un perro ladra como para alertar o defender su territorio, pero el ladrido tiene que cortar cuando el animal entiende que no hay una amenaza afuera realmente que pueda invadir el territorio. Mm. Obviamente que si hay un extraño queriendo entrar a tu casa, el perro empieza a ladrar, ladrar, ladrar. Una vez que el perro ve que vos lo invitás a tu casa y tenés una relación amable, el perro debería entender que eso no es un extraño, sino que es parte de una persona que estás recibiendo. Claro. Lo mismo con cualquier ruido. Hay un ruido, el perro ladra, pero tiene que cortar cuando entiende que el ruido no amenaza, claro, a su supervivencia. Uh-huh. Cuando eso se excede, es un ladrido patológico. Uh-huh. Los perros pueden tener un ladrido enfermizo que sí, es tipo sí, compulsivo, ¿no? Porque por ahí están en algún ambiente yermo, y después esa conducta como que se perpetúa y ya el perro no puede modificar esa conducta si no recibe ayuda externa. Uh-huh. Lo mismo cual, que el gato. Uh-huh. Los gatos generalmente tienen mucho lamido del cuerpo, vieron que se acicalan los gatos. Sí. Bueno, acicalarse es una conducta normal, pero cuando ese acicalamiento le produce lesiones, claro, al animal, sí, no es sí, normal. Es como el equivalente a que una persona se esté arrancando los pelos. Seguro. Una cosa es que uno se peine y otra cosa es que uno se arranque los pelos. Sí, muy claro, claro que sí. ¿Qué ocurre, ¿no? La verdad? Entonces, sí, sí. Claro, entonces sí, eso ya es patológico. ¿Por qué? Porque la conducta debe servir para perpetuar la vida del animal, para no ponerlo en riesgo, para claro, alertarlo, o para que consiga comida o algún tipo de recurso. Sí. Entre los recursos estamos los humanos. Por ahí un animal vocaliza para que vos te acerques. Seguro. Ahora, cuando esa conducta sigue, a pesar de que el animal consigue ese recurso, ahí o, es lo patológico, o la amenaza sí, desaparece, ya es algo enfermizo, patológico. Seguro. Bueno, Jimena, lamentamos que termine todo, pero es como vos decís, bueno, hay un nuevo comienzo, así que seguramente nos cruzaremos en el aire en algún momento hablando de perros y gatos. Sí, seguramente sí. En otro, sí, aparte los gatos tienen 7 vidas, nosotros quizá sí, andás a ver, ¿no? Sí, sí, uno, yo siempre digo que uno cuando le gusta algo siempre encuentra algún huequito para hacerlo. Seguro. En algún otro lugar siempre puede ir con sus proyectos, con sus ideas. Seguro. Y bueno, no dejen de informarse, no dejen de preguntarle al veterinario. Siempre uno, lo que nota algo raro en el animal, tiene que ir y preguntarlo, ¿sí? Bien. Preguntar no debería salir, no tener costo, ¿no? Seguro, sí. Y muchísimas gracias por sus preguntas, muy respetuosas, muchas gracias por invitarme y dejarme hablar, siendo un poco, ¿no? Contando lo que hacen los animales para mejorar nuestra relación con ellos. Seguro. Seguro. Muchas gracias a vos. Gracias, ha sido Jimena, realmente muy instructivo, pero además ha sido un placer. Muchas bueno, gracias. Igualmente, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Ya. Ahí Jimena Mangas y Bienestar Animal. Bueno, Sailor Moon, Nahuel Briones. Qué libre pareces, qué poco me gusto. Quisiera ser Britney alguna vez. Acepto como soy, yo voy al gimnasio. Me quiero morir.